Liliana, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Bueno, gracias por esperarnos, Liliana. Sí. Bueno, estamos hablando con Liliana Corso, contadora ella. Liliana, contame qué está pasando con el tema de las auditorías. La gente está pidiendo auditorías, ¿qué estás encontrando en las auditorías? ¿Qué está pasando con digamos, en general, ¿no? Bueno, sí, contrariamente a lo que yo pensé al principio cuando salió la ley, la 3254, diciendo que para hacer una auditoría tiene que estar aprobada por asamblea, que antes este requisito no estaba, yo pensé, dije, bueno, normalmente hago, pero dije, bueno, tendré que hacer menos, la gente no se va a reunir, no tomará la decisión. Todo lo contrario, este año me han llovido más auditorías que creo que, no te digo más que toda la vida, ya te digo que este año ya no doy más, ya hace 2 meses que no estoy dando turnos para este año, con eso te digo todo, estoy dando turnos para el año que viene. Entiendo. O sea, ¿qué encontrás en las auditorías? ¿Eh? ¿Qué encontrás en las auditorías? Si tuvieras, bueno, que hay de todo, encontrás de todo, hay desde el administrador que trabaja bien, que trabaja correctamente, pero el consorcio quiere hacer una transición como corresponde, quiere quedarse tranquilo que el que entrega, entrega todo en condiciones, y el que recibe también en condiciones, sí, especialmente cuando hay banco. Pero hablame en porcentajes, es decir, si vos me tuvieras que hablar de las 10 últimas auditorías que hiciste, ¿qué encontraste? Por eso te digo, hay de todo. O sea, por un lado encontrás cosas que están bien, y por el otro lado te encontrás gente que por ahí no estaba ni siquiera anotada como administradora y venía ejerciendo como administradora, que no pagaba las cargas sociales, que ha falsificado facturas de proveedores, porque me he conectado con los proveedores y los proveedores me han pasado las facturas legales, las que correspondían, y no las que presentó la administradora. O sea, que te encontrás con todo, de todo. Por eso te digo, este último año me encontré, estos 2 últimos años, por decirlo de esta manera, me he encontrado con las 2 cosas. Hay gente que trabaja bien, que hace las cosas bien, que tiene las cosas en condiciones, y hay otra que no, como fue siempre. Lo que pasa que ahora, al haber más control, digamos, por parte de todos lados, también para mí los propietarios toman más conciencia de un montón de cosas que antes no tenían. Ahora la liquidación de expensas tiene que tener una serie de datos que antes no tenía, por ejemplo, el CUI del proveedor, el número de registro, si el proveedor está anotado en un registro, tiene que estar esos datos, si hay juicios, el detalle de la cobranza, tiene que estar el tema del banco, si hay banco, si el consorcio tiene banco. Yo estoy cansada de ver expensas donde el consorcio tiene banco y no figura en ningún lado, ni el CBU, ni qué banco, ni el saldo, ni nada. Bueno, todos estos datos ahora con la 3254 son de cumplimiento obligatorio y tienen que estar dentro de la liquidación de expensas. Entonces, a mi manera de ver, el consorcista empezó a ver un montón de datos que antes no veía y se empezó a preguntar cosas que antes por ahí no se las preguntaba. Entonces empezó a decir, ¿cómo? Antes esto no estaba y ahora esto está. Y a partir de todas esas dudas que surgen, por eso se me ocurre a mí, ¿no? Es una cosa personal, que por eso empiezan a ver, bueno, esto, aquello, lo otro, y empiezan a mirar más y a querer controlar más. Bueno, esto está muy bueno, que el consorcista quiera controlar al administrador no está mal. Me refería, digamos, al tema de tu experiencia, como para poder establecer alguna estandarización en cuanto al nivel de lo que encontrás en la auditoría. Quiero decir, si vos tuvieras que poner una calificación de 1 a 10, ¿qué dirías de estas últimas 10 inspecciones que vos hiciste? Sí, no, si tengo que hacer un promedio, tendría que hacer un promedio, porque yo hay auditorías que he hecho que le podría poner un 10, un 9 o un 10. Okay, y hay algunas que le tengo que poner un 1, o sea que no las apruebo bajo ningún concepto. Bien. Tengo los 2 extremos, y también tengo de que le pondría 6 y 7 o 5 o 4. O sea que te podría de pronto hacer un porcentaje. Los que actúan mal son los menos. El que está en este extremo de ponerle un 1, yo diría que es un 10, un 15% de los administradores. No es la mayoría. La mayoría medianamente cumple con todo, trata, vos ves también la buena predisposición del administrador, de cómo lleva las cosas, si se preocupó, si no se preocupó, si trató de tener los libros, si trató de tenerlos al día. Sí, medianamente completó todo lo que dice la 3254 respecto a lo que tiene que tener la expensa. Sí, se fija las contrataciones que hace con los proveedores. Digamos, si toma en cuenta todas estas cosas bien, nuevas. O sea que se podría decir de alguna manera que, ha nivelado para arriba el tema de la gestión de la administradora. Juzgar por lo que vos estás diciendo, es evidente de que, salvo excepciones, en general el administrador está cumpliendo con la 3254 y con su rol de administrador y lo que dicen los reglamentos. Sí, Sí, en general está cumpliendo. Y después otra cosa que veo más también es que a lo mejor como las expensas aumentaron mucho, producto de todas estas, porque si bien dijeron cuando salió la ley, lo dijo Abrevalla, lo dijo el doctor Gallo también, que no iban a aumentar las expensas, eso es totalmente ridículo, porque si yo pongo un libro que es nuevo, primero hay que comprarlo y después hay que llevarlo. Y eso para nosotros los contadores es tiempo. No, y el tiempo supuesto, y el dinero. Por supuesto. Entonces eso de que no iba a aumentar se lo puede creer una criatura de 5 años. Pero si no, una persona que tenga un poquito más de 5 años se da cuenta que eso, que ¿cómo no lo va a trasladar a las expensas? Todos los costos lo tenemos que trasladar a las expensas. Liliana, dos últimos minutos. El tema de los subsidios de Edenor y Metrogas, ¿con qué expectativas los ves vos? ¿Has hecho algún análisis? ¿Qué expectativas hay? ¿Esto va a influir en el monto de expensas? Y sí, va a influir porque si indudablemente lo van a sacar, viste, te anotes o no te anotes, al final lo van a terminar sacando y eso va a disparar las expensas para arriba, porque ahora están con este subsidio pagando menos. Entonces, indudable, digamos, sobre lo ya aumentado, digamos, sobre las ya altas expensas que tenemos, vamos a tener que todavía incorporar estos costos nuevos también. O sea que no veo muy buen, no veo el buen panorama para los bolsillos de los pobres. Le contamos a la gente, claro, Liliana, estamos vísperas de aguinaldos, vísperas de vacaciones, vísperas de suplencias, vísperas de probables aumentos que le van a dar casi seguro a los encargados. No sé si será una suma no remunerativa, pero están hablando de algo que seguramente va a conseguir la FATERI, con lo cual el panorama del consorcista no es muy bienaventurado antes de fin de año. Liliana, contanos cuál es el teléfono tuyo, a qué teléfono se puede comunicar la gente si se quiere comunicar contigo. Bueno, me pueden llamar al 4-306-6075 o al 5279-6815, que son los teléfonos de mi oficina. Ahí está. Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo tramo. Gracias a vos por convocar. Te mando un beso y seguramente nos estaremos hablando en algún momento. Bueno, gracias y muchos éxitos. Gracias, muchas gracias, Liliana. Hacemos